Bien. Como dice el refrán, de bien nacido es ser agradecido. El primer acto de un alcalde debe ser de humildad, de agradecimiento. Agradecimiento a toda mi familia por su aliento, apoyo y comprensión. En particular quiero nombrar a mi esposa Loli, a mis hijos María, Miguel y Jesús, a mi abuela Asunción, a mis padres Asunción y Miguel y a mis hermanos Francisco y Alberto. En segundo lugar, gracias a todos mis compañeros de partido que me han alentado y apoyado durante todos estos años y que van a seguir haciéndolo durante esta legislatura. También quiero tener unas palabras de agradecimiento para muchos compañeros de Elías Aguilar y Cano, mi casa. Porque sin ellos tampoco sería hoy alcalde de Estepa. Muchas gracias también a la derecha democrática estepeña y española por haber apoyado a un alcalde y un gobierno andalucista en Estepa. Celebramos hoy no la victoria de un partido, sino un acto de libertad. Hemos elegido la esperanza sobre el temor, la unidad de propósito sobre el conflicto y la discordia. Hoy es un día de alegría para todos los estepeños. Se abre una etapa en la que los que han disfrutado de privilegios hasta las elecciones del 22 de mayo tendrán que comenzar a renunciar a ellos. Y los que no los han tenido tendrán que tener paciencia. A todos, este alcalde y este gobierno les pide tranquilidad y respeto por las ideas de cada uno. No nos queda más remedio a uno y a otro, debido a la crisis económica brutal que estamos sufriendo en Estepa, en Andalucía, en España y en la Unión Europea. Solo con el esfuerzo de todos podremos superarla. La democracia es alternancia y hoy es un día muy importante para todos los ciudadanos estepeños, independientemente de lo que votaron en las pasadas elecciones del 22 de mayo. Hoy culmina la transición democrática en nuestra ciudad, con la elección de un alcalde y un gobierno de un color diferente del partido que ha gobernado Estepa durante 32 años, desde 1979 hasta hoy. Eso es un hecho bueno en sí mismo, porque garantiza que el pueblo de Estepa puede remover cualquier gobierno municipal si considera que ya no defiende los intereses generales de todos los ciudadanos. Salvando la distancia, voy a citar un fragmento del preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del año 1776. Consideramos evidentes las siguientes verdades: que todos los hombres fueron creados iguales, que recibieron de su Creador ciertos derechos inalienables, que entre ellos se cuentan los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que para asegurar esos derechos fueron implantados gobiernos entre los hombres y que su poder jurídico se deriva de la aprobación de los gobernados, que siempre que una forma cualquiera de gobierno demuestre que es contraria a esos objetivos, el pueblo tiene derecho a cambiarla o a abolirla y a implantar un nuevo gobierno al que erigirá sobre tales principios y cuyos poderes organizará en la forma que le parezca adecuada para la salvaguardia de su seguridad y de su felicidad. Los estepeños hemos recuperado nuestro ayuntamiento. En Estepa se ha producido un auténtico movimiento de liberación para que Estepa y su ayuntamiento sean una Estepa y un ayuntamiento de todos. En las pasadas elecciones del 22 de mayo se produjo lo que los sociólogos y politólogos llaman marea de cambio, como se demuestra con el incremento de la participación electoral de un 83% en 2007 a un 85% en 2011. El aumento de la participación electoral muestra la percepción mayoritaria entre los ciudadanos estepeños de la utilidad del voto. Por eso, las pasadas elecciones municipales fueron una auténtica fiesta de la democracia. El andalucismo es un proyecto político innovador y progresista, destinado a quebrar la dependencia económica, política y cultural que padece el pueblo andaluz. Cada vez más andaluces y estepeños tienen claro lo que somos y lo que representamos los andalucistas. Por primera vez ganamos unas elecciones en Estepa con 3.404 votos y 8 concejales. Poco a poco nos estamos convirtiendo en ese gran partido que necesita Andalucía, como se ha demostrado en Estepa y en multitud de municipios de nuestra tierra que a partir de hoy van a tener gobierno andalucista. A nivel estepeño, los grandes ejes de nuestra acción de gobierno van a ser, en primer lugar, austeridad en la gestión de lo público. Los servicios técnicos municipales van a realizar una auditoría económica en línea con el plan de austeridad que vamos a poner en marcha. Es la vía para conocer lo que se debe a proveedores y a los trabajadores municipales. La situación económica del Ayuntamiento es lamentable, pero consideramos que el Ayuntamiento de Estepa es económicamente recuperable, a medio-largo plazo y con el esfuerzo y la comprensión de todos. En segundo lugar, garantizar el acceso al empleo público en igualdad de condiciones. El mensaje que ha dado la ciudadanía estepeña es claro. Se niegan a que el empleo público esté copado siempre por los mismos, que además han accedido al mismo sin cumplirse los criterios de igualdad, mérito y capacidad. En tercer lugar, el Ayuntamiento va a preocuparse de verdad por la juventud, por la puesta en marcha de una Casa de la Juventud, la apertura de una zona de ocio libre de drogas y la elección por parte de los jóvenes del grupo que va a tocar con motivo de la Feria de Agosto. En cuarto lugar, regeneración democrática con mayor participación ciudadana y de la oposición en los asuntos públicos. En quinto lugar, todas las administraciones, sean del color político que sean, tendrán que cumplir íntegramente sus obligaciones con Estepa. Los temas más importantes son el tercer colegio, un nuevo edificio para la guardería Santa Margarita y que nuestro centro de salud tenga pediatra y nuevas especialidades médicas para evitar desplazamientos de las estepeñas embarazadas y de nuestros mayores a Osuna. En sexto y último lugar, conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible pasa porque el Ayuntamiento deje de ser la primera empresa de Estepa. Las líneas básicas serán el apoyo a nuestros sectores productivos, mantecado, aceite, construcción, hostelería, transporte, y aprovechar realmente nuestra privilegiada situación geográfica para captar empresas de fuera que hagan bajar nuestra cifra de parados. A nivel andaluz, no renunciamos a defender ninguna de nuestras ideas, que no son más que palancas para quebrar la dependencia política, económica y cultural que padece Andalucía. La consecución de un Estado federal, la comarcalización de Andalucía, el cambio de la ley electoral, eliminación de la ley DON, votación en listas abiertas, circunscripciones electorales comarcales, acabar con el hecho de que el País Vasco, por ejemplo, tenga en Madrid más diputados y senadores de los que les corresponde por población, mientras que con Andalucía sucede al revés. Tenemos menos diputados y senadores de los que nos corresponde por población. Convertir al Senado en una verdadera Cámara de Representación Territorial. Representación de Andalucía ante la Unión Europea. Puesta en marcha por parte del Estado de una verdadera política de reequilibrio territorial que ayude a acabar con el retraso andaluz respecto al resto de España y de Europa. Ya para concluir, vamos a poner todo nuestro esfuerzo e imaginación para acometer la inmensa tarea que tenemos por delante. Volvemos a pedir tiempo y paciencia. No se puede arreglar en un día lo que se ha estropeado en 16 años de falta absoluta de democracia en nuestra ciudad. Tenemos la conciencia tranquila, buen ánimo y el apoyo de la inmensa mayoría de los estepeños que votaron cambio en las elecciones del pasado 22 de mayo. Hoy vamos a poner las bases de la Estepa del futuro, de la Estepa de todos, pero tenemos que ser conscientes de que comenzaremos a disfrutarla también con el esfuerzo de todos en el medio y largo plazo. En vuestras manos, más que en las mías, está el éxito o el fracaso de nuestro empeño. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! Pues se levanta la